Radio. Radio Ubrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5. En los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos, infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España, número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Y a todo el que lo necesite. A la sierra ya he llegado, yo soy el rastreador de esta sierra. Bonita. Uy, lo que yo he notado, mira. Uf. Vale, otra vez. De esta sierra. Rastreador, pertenezco a una patrulla canina. Tengo un olfato de maravilla, lo encuentro todo con mi naricilla. Me pegan el toque a mí los bomberos para un rescate en Mahoma. O me llama la policía cuando hacen un control antidroga. Me contratan para trabajo que son de alta categoría. Cuando organiza algún riquito en su gran finca una montería, pagan una pasta por un buen puesto para poder matar un gran ciervo. Lo contento que van los tíos pa' casa con dos pedazos buenos. Un olfato prodigioso, todo lo puedo encontrar. Si tú quieres a mí me puedes contratar. Ten cuidado si me acerco, porque yo con alguien vuelo, pues te puedo averiguar. Tan solo con un mea. Tiempo a ti de ducharte y no te has cambiado los calzoncillos. Yo me debería darte vergüenza, los llevados llenos pa' lo mío. Si tú llevas tiempo sin tener queso por las hormonas que yo detesto. Pa' que tú lo tiendas tan más caliente que las gallinas del Cardereto. Si tú te has comido una tostada tan grande como una fargata con un ajito refregadito, eso lo puede oler cualquiera. Apenas es hociquito desde que tú entras por la puerta. Ten cuidado si me acerco, porque yo por nadie vuelo, pues te puedo averiguar. Tan solo con un mea. Si pisa colonia de la barata, el máximo bruti pero la falsa. Si sentarte ya dos semanas, es el silencio las almorranas. Si no encuentras nada por los caones y lo pierdes todo por los rincones, llamando entonces a esta cuadrilla, porque somos los mejores. ¡Sí! Llama a los rastreadores. Llama a los rastreadores. Llama a los rastreadores. Como activo la revilla, ¿eh? 8 minutos, pasan de las 4 de la tarde. Nosotros, tal y como os decíamos, pues entramos ya en el tiempo dedicado al carnaval y, sobre todo, protagonismo en el día de hoy para la murga de los Ordoñes. Antes de saludarlos, antes de arrancar con ellos, Tres apuntes muy rápidos. El Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Cultura y Fiestas, pues ya ha convocado la que va a ser la 17ª edición del concurso de disfraces. Del 3 al 16 de marzo permanece abierto, o sea, hoy se ha abierto el plazo de inscripción para participar en este concurso de disfraces que está organizado por la Delegación de Fiestas con motivo de este Carnaval 2022. La inscripción debe realizarse en la ventana de atención a la ciudadanía, que está situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, y las categorías y premios de este concurso son las siguientes: de 1 a 2 componentes, 60 euros, de 3 a 6 componentes, 150 euros, de 7 a 14 componentes, 250 euros, y a partir de 15 componentes, 500 euros. Eso es lo que tenemos por parte del concurso de disfraces. En cuanto a actuaciones, que nosotros también pedimos al resto de agrupaciones que si nos trasladan sus actuaciones, pues nosotros le damos traslado aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hoy jueves 3 de marzo, esta chirigota es una monada, estará a partir de las 9 de la noche, las 9 o'clock, como les gustaría decirle a ellos, en la cervecería La Bodeguita. Mañana viernes tienen en principio dos actuaciones, en el Bar Carril a partir de las 9 y media de la noche, posteriormente en el Oasis. Y por su parte, la chirigota de los Romeros Empotrados, la chirigota de los niños, estarán mañana viernes 4 de marzo a partir de las 8 y media en la Peña Taurina. Eso en cuanto a los apuntes que teníamos que hablar. Hoy, como bien sabéis, tiempo ya para las callejeras. También estaremos en unos minutos con los autores del cartel de carnaval. Vamos a estar con David Menacho y con Menchu León, preguntándole pues todos los entresijos que esconde ese cartel anunciador del carnaval 2022. Ya hemos hablado en estas semanas atrás de todas las chirigotas oficiales. Ahora nos centramos en estas callejeras. Si la pandemia no ha mermado el número de chirigotas o agrupaciones oficiales, sí que parece que lo ha hecho con las callejeras. No estarán los morenos, no estarán los de la Plaza de la Verdura, que por cierto tenían intención de salir de manera oficial, no estarán las pacas, lo anunciaba Quibero hace ya algunas semanas, pero sí estarán, por un lado, los musiquitos, esa murga en la que encontramos a gente como Gorka Virué y demás, y sí estarán unos que también estuvieron el año pasado, al menos de manera virtual, pero con una murga o un dueto, ¿no? Que tuvo su actuación incluso en el casco antiguo, la murga de los Ordóñez. Hemos escuchado la presentación de los rastreadores, ahora escucharemos algo más, y que este año vienen como los dirigentes. Unos rastreadores que, como dice su última cuarteta del popurrí, pues no podían faltar a esta fiesta el año pasado, tampoco van a faltar en esta, con esas cosas que están volviendo y que tanto hemos echado de menos. Esas cosas ahora las vais a escuchar cantadas del puño y letra de Pedro Ordóñez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y entre otros, vas a contar con las voces, también a la guitarra, ahora te preguntaré, de Diego Chacón. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, chirigota o murga de los rastreadores. Pedro, escuchaba hoy la última cuarteta esa del popurrí y decíais que no podíais faltar a la fiesta. ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo fue eso de los rastreadores? La cosa soy yo, que soy muy artible. Como la mayoría de los que han pasado por aquí en las entrevistas, pues yo le doy mucha vuelta a la cabeza y me gusta escribir. Me gusta escribir, me gusta componer. Y yo en la pandemia pues hice mi paso doble, hice mi cumple. Yo no sabía por dónde iba a salir. Conforme iba pasando, se estaba viendo que no iba a pegar nada más. Y le digo, esto hay que subirlo por lo menos, y se lo dije al que tenía más a mano, como este estaba fuera, pues se lo dije a mi queridísimo cuñado, el Chayán, y nos metimos y empezamos a montarlo todo, y quedó una cosita, que ahí está. No, tampoco es para tirar cohete, pero ahí está, una murga en el año de la pandemia. Es verdad que el año 2021 lo utilizaron muchos autores de carnaval como desconexión. Bueno, pues mira, pues ya aprovechamos y ese año de descanso que se toman mucho, y por eso te quería preguntar, ¿te costó trabajo en cierto modo sacar un repertorio, aun sabiendo que posiblemente, bueno, no iba a tener la repercusión de otros años? Yo cuando llegué a septiembre ya estoy pensando en letras, aun sin haber tipo, ¿sabes? Uh-huh. Se me ocurre un cuplé y ya saco una música de cuplé y ya sé que a partir de ahí pues puedo ir sacando cuplé y voy a poner paso doble. Ya luego, yo me parece que los últimos años, lo último que he tenido ha sido el tipo. Este año, por ejemplo, lo último ha sido el tipo, ¿sabes? Que yo es que me empiezo a dar huerta desde septiembre y empiezo a escribir. Pero es curioso porque el resto tiene todo el mundo el nombre y el tipo casi que lo primero, ¿no? Y luego crea la letra o la música incluso acorde al tipo. Sí, nosotros normalmente lo hemos hecho así. ¿Y tú empiezas la casa por el tejado? Normalmente hemos tenido el tipo otros años, el año que viene vamos de esto. Pero fue el año pasado, el año de la pandemia, que tú sabes, que no se sabía bien y por eso lo hice así, ¿sabes? Y tuviste vuestra particular actuación también en el casco antiguo. Sí, no, porque queríamos grabarlo, íbamos a grabarlo. Los cuplés primero los grabamos en la azotea de mi bloque. Y dijimos que yo tengo que hacerlo guay, tío. Y ya fuimos y lo grabamos bien, que vino mi primo Diego con las cámaras bien. Y luego me lo montó mi prima Marina. Y ya lo hicimos bien, vamos, con tres personas de público. Y manteniendo la distancia de seguridad. Y manteniendo la distancia. Diego, a ti, no te pregunto porque tú, bueno, te ha dicho Pedro que no estaba fuera el año pasado. Claro, el año pasado no estaba y entonces ya pues, ellos lo sacaron y ya pues, me mantuve al margen. Y además, como tú dices, para descansar también. ¿Te vino bien? Me vino bien. La verdad es que hacía un montón de tiempo que me pegaba un carnaval sin salir, por lo menos 10 años. 10 años, ¿y tienes cuánto, Diego? Perdónate, pero... 21, o sea, con 11 años. Es que era la imagen, ¿no?, de Diego, el más pequeñito del grupo. Pero, Diego, si estabas en Los Invasores, recuerdo. Es el último recuerdo que tienes del carnaval. Y una murga, una chirigota, una murga que bueno, que con la que disfrutaste y hicisteis disfrutar, ¿verdad? Bastante. La verdad es que estuvo de lujo. Y además ya fue lo último después de que empezara la pandemia. Entonces, pues, lo disfrutamos un montón. Uh-huh. Dime. Eso, que ya fue a lo último. Tampoco nos lo esperábamos, pero después como que que tuvimos muy buenos recuerdos. Uh-huh. Pensando que ya habíamos... Empezaba todo... Toda esta historia, toda esta pesadilla. Sí recuerdo que lo pasasteis bien y que hicisteis pasar bien por la actuación, sobre todo, os colasteis, entre comillas, en el Fernando Gavilán, ¿no? Una noche que donde cantan las oficiales, donde siempre se dice, ¿no?, que si alguna callejera se quiere animar, y ahí estuvisteis vosotros. Es verdad, y además nunca habíamos ido allá a cantar. No, nunca. O por lo menos yo no había ido. A lo mejor tú sí... Yo fui, pero cuando las dos veces que salí de legal. Allí no había venido nunca. Y mira, como ahora, que es la primera vez que hemos cantado en la Jamoná, que nunca habíamos ido tampoco. ¿Cómo surge todo eso de cantar ese año en el Fernando Gavilán? Y este, que también os quería preguntar, de haber cantado, que habéis cantado ya en la Jamoná. No sé si en la Tortilla, pero en la Jamoná sí. En la Jamoná sí, en la Tortilla no. Pues lo de cantar en el Fernando Gavilán fue que nosotros el viernes ese se hace la Quesada. No es algo muy conocido porque solo organiza el del Bar de la Plaza y Juan Barea, son los organizadores. Y lo que invitan es a callejera, ¿sabes? Y ya llevaban, para que era la cuarta o la quinta quesada que se hacía. Uh-huh. Y bueno, se formaba un ambientito bueno, cantaban los cuatro o cinco grupos ilegales. En la misma escalerita. En la misma escalerita. Claro, y ese año terminaba, nosotros siempre, casi siempre hemos cantado los primeros. Y terminamos de cantar, ¿qué hacemos? Pues venga. El ambiente era tan bueno que bajamos para abajo. Y luego este año en la Jamoná. Sí, este año en la Jamoná que... Eso ha sido más premeditado. Otros años lo habíamos pensado, porque es como más o menos aprovechar un poquito más el carnaval, tener un fin de semana más. Pero no, nunca había surgido de ahí. Este año, la verdad que fue idea mía, pero yo lo dije porque... Yo veía, los veía todos como muy cagados, muy, ¿sabes? Como, yo hemos empezado a lanzar ya el 10 de febrero, ¿vale? Uh-huh. Y además, yo, algo que nunca habíamos hecho, que era, la semana que viene ensayamos, aquí tenéis los audios, ¿sabes? Los grabamos mi cuñado y yo, y el Diego, y le mandamos al resto, vamos, somos seis, le mandamos los audios. A la otra mitad. Le mandamos los audios y le dijimos, el viernes ensayamos. Vale, eso lo mandamos un domingo y el viernes ensayamos. Y claro, y va eso. Sobre todo, y lo de ir a la Jamoná era por eso, porque claro, ellos habían cuatro ensayos, ya estaban cagados, ya no querían ni ir a jardín. Digo, tío, aquí hay que hacer como todos los años, ¿sabes? Es una manera de romper el hielo, vamos. Ya esta semana pues vienen al jardín de otra manera, ¿sabes? Una manera de obligarse, ¿no, Diego? Porque a lo mejor en el ensayo estáis más relajados, ahí tenía a la gente delante, ¿no? Ahora no es lo mismo, está ensayando para nosotros, que después está... cuando estás cantando estás incluso en otra posición, que las voces se escuchan distintas, el tono incluso varía, después que de eso como que necesita canta más por arriba, pero es una buena manera de eso, de romper el hielo y de ella con más confianza para la próxima, porque al fin y al cabo después pasa el rato, tampoco. Pero sobre todo también lo que dice Pedro, cunde más, aprovecháis más el carnaval, ¿no? Que parece como que las callejeras está ahí arrinconadas a eso, ¿no? A las chorizas, a las dos o tres cositas que tal. Y bueno, está la posibilidad esa, ¿no? Una vez tú respetas el turno de las seis oficiales, pues ahí está, ¿no? Pues la verdad es que sí, además, dependiendo de eso también, de cómo llevemos el repertorio, es una buena manera de poder cantar más sitios. Como, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la quesada, antes no se hacía, pues ahí también una buena oportunidad de cantar más veces y de aprovechar más el repertorio. Después de otro año, que lo mismo hemos cantado en la Sorizá y el fin de semana de antes en el jardín, después se te hace muy corto, quieras que no, te estás ensayando para no cantar tanto. Este año va a ser al revés. Me parece que vamos a cantar más que ensayar más. Hemos ensayado menos y vamos a cantar más, ¿no? Más actuaciones que ensayo, entonces, ¿no? Este año. Bueno, decía, te leía en Facebook la entrada, la que veía, ahora os voy a preguntar por las incorporaciones, y ponía, Pedro, no sé todavía cómo hemos llegado hasta aquí, pero esta es la murga, ¿no? Sí, no, es que ha sido así. Ha sido todo muy raro, muy extraño. Porque en principio iba a ser igual que lo que hicimos los rastreadores. Mi cuñado y yo, los dos solos, por el tema de la pandemia, ¿sabes? El tema de no juntarse gente, de ensayar, pues íbamos a salir los dos solos. Mi primo empezó a ensayar con sus amigos, tenía una murga entera hecha, vamos. Yo creo que es mejor que la mía. Y ya llegando la fecha, le digo, Guillo, ¿ustedes qué vais a hacer? ¿Vais a salir? Y ya me dijo, pues no sé. Digo, Guillo, pues venga, vamos, ya que está la cosa más eso, vamos a juntarnos y salimos. Y ya digo, venga. Y se lo dio él a dos de los suyos y nosotros al final hemos hecho un grupito gracioso. Somos tres tíos con 40 años y tres tíos con 20 años. Los padres y los hijos, ¿no? Sí, sí. Diego, cuéntame un poquito, ¿cómo es eso de la nueva murga que ibais a crear y que al final, ¿por qué no ha salido? Pues mira, a mí lo que me ha pasado, sobre todo en los últimos años, que ya como mis primos ya tienen otra edad, pues se iban antes las orizas y al final pues me quedaba yo solo siempre. Entonces este año, digo... Eso es un ataque gratuito, Pedro. No, eso es la pura verdad, vamos, pero... Entonces este año, digo, como a mis amigos nos gusta mucho cantar así en general a todos, pues digo, pues vamos a hacerla y cantamos por ella y es otra historia. Ya somos todos amigos, nos quedamos hasta la hora que sea, vamos todos más juntos, pero total, en fin, que ya la hicimos. Pero claro, eso tiene también su problema, porque había mucha gente que nunca había cantado en carnavales. Entonces, estamos un poquillo verde también con la... Como no sabíamos si iba a haber carnavales o no, no le dedicamos a lo mejor tiempo necesario. Y después, que yo tampoco soy un buen director. Porque yo lo escribí, hice la música, pero... Todo tuyo, teoría tuya. Sí, lo hice yo todo. Pero después yo no tengo la capacidad de estar detrás de la gente, esa capacidad de liderazgo, ¿sabes? De que me siga la gente. Yo estoy para que estén detrás mío. No para estar detrás de nadie. Y mi primo a lo mejor eso le pasa un poco más de manera innata, que no necesita sino que la gente lo sigue. Entonces, pues, ya estaba un poco más aburrido. Digo, yo estaba viendo que no nos iba a dar tiempo de meterlo. Y ya me lo dio mi primo y digo, pues mira, una buena manera. También el repertorio. Los pasodobles eran más sencillitos, así en la música más, y digo, puede ser que nos dé tiempo y siendo menos personas, así... Es que el tipo que él tenía era más arriesgado, mucho más arriesgado, pero las letras eran buenas. Que nos lo callamos, el tipo, ¿no? No, nos lo vamos a callar porque puede ser que lo saquemos. Claro, sí, ¿no? Seguramente. Y las letras, ¿también las habéis tirado? Bueno, ¿las habéis tirado todas o han servido alguna para los dirigentes? No hemos cogido ninguna. Está ahí la murga que... Esa está ahí en... En stand-by. En stand-by, ya la cogeremos. Sí, o sea, y no sé si tú habías ya escrito algo de la murga antes, Diego, o ha sido este año cuando... No, alguna vez he escrito alguna cosa así suelta, a lo mejor un paso doble que he llegado a escribir alguna vez. Algún cuplé, y a lo mejor ideas de para la música, para el popurrí, pero nunca me había dado por hacerlo tontero. Aún así a mí siempre me ha gustado... Escribí también y coger música, pasé a lo mejor... Era el cumpleaños de un colega, pues le sacábamos un paso doble de cachondeo, que siempre me ha gustado, pero nunca había dado el pase, digo, pues ya lo voy a dar, ya que nadie lo da. Y digo, una buena oportunidad también para que así en tema joven empecemos, hagamos un grupo sólido. Que, y eso puede tener un recorrido de muchos años. Si hubiéramos empezado ahora, a ver si empezamos el año que viene, pero habiendo empezado ahora podíamos haber estado un montón de tiempo. Al final, Pedro, bueno, ¿tú qué me vas a decir? A ti te ha venido bien porque se han incorporado tres, ¿no? Pero, claro, eso ha sido una maravilla. Pero sí que hubiera sido una buena noticia para el carnaval que hubiera salido esa nueva murga, ¿no? No, hubiera un formar taco. Yo, vamos, que presentación, dos o tres pasos dobles y un popurrí entero tenían. Le faltaba cuplé. Pero vamos, cuplé, eso se sacan tres o cuatro en un momento. De hecho, yo le di una idea y ya tenían un cuplé. Pero ya se aburrieron, en Navidad se aburrieron. O sea, que hasta Navidad estuviste ahí con esa murga. Ahora estuvimos ensayando. También las Navidades nos reventaron, porque ya quieras que no, la fiesta ya llegaba el día 24, nos ensayaba. Y ya cuando terminaron las Navidades, como que vimos el carnaval muy cerca. Y no, y además eso, que no es lo mismo ya con gente que a lo mejor hemos salido. Y unas cosas más sencillitas, porque yo en verdad después la música a lo mejor del popurrí más enrevesada, que había que trabajar. Uh-huh. Y qué va, eso no nos hubiera dado tiempo, vamos. Uh-huh. Y ya pues. Bueno, se queda en el intento y en que el año que viene ya sabéis a lo que os enfrentáis en Navidades, ¿no? Por claro. Ejemplo, y las dificultades que conlleva salir. Luego os juntáis con estos tres que tienen más tiros dados que no que la ventana un bornio. Entonces, o al final, en tres ensayos, como decir, porque no habéis ensayado más de tres, cuatro veces. Me parece que hemos ensayado cuatro veces. Y la jamonada fue la quinta. El quinto ensayo, ¿no? El quinto ensayo, sí. Con público, ¿no? Sí. Además, cantamos hasta la presentación. Uh-huh. En la jamonada. El popurrí no, porque no popurrí lo tenemos metido. Por poco no lo cantamos también. Hoy queremos meter popurrí para cantar sábado. Uh-huh. Que hacemos el ensayo general, digamos. Y ha sido un poco porque había duda en sacarlo, porque no había gente, por tema COVID, porque no habéis ensayado más, por... Yo empecé con yo he ensayado más. Yo y el Dani hemos ensayado más. Nosotros ensayamos en Navidad un par de veces, ¿sabes? Cuando nos juntamos, como somos familia, ¿sabes? Uh-huh. Pues le dábamos un poquito y eso. Y luego tuvimos un momento también así que no sabíamos, que no estábamos seguros de si salir. Cuando se disparó la tasa y todo esto, también estuvimos un poquillo aburridos. Y todavía no había popurrí hecho. Y ya en ese momento se juntó todo y ha surgido esto, lo que ha surgido. Pues decías que los cuplés se escuchan o se hacen en 3-4 cuplés. Vamos a escuchar unos cuplés de los rastreadores, Pedro, y ahora seguimos con los dirigentes. A la clínica. A la clínica, los remedios. El turrón el ordenó que hicieran una vacuna pa' que de todas sean la mejor. Han trabajado mucho y ha sido complicado, pero lo han conseguido y una vacuna han sintetizado. Han cogido anticuerpos de ubriqueños que tienen fuerza y coraje, de la sangre del pollo, la del parpalla y la del molle salvaje. El bombero Paco Fernández en mayo se jubiló y al hogar del jubilado él fue corriendo y se apuntó. Todas las actividades que hace allí le encantan, él es competitivo y se ha picado a la petanca, pero ningún viejo quiere ahora jugar con él, lo han vetado. Porque como lanza con tanta suerte, todas las bolas la ha cachao. Pra para pa pa parara. Pra para pa pa parara. Justo antes de jubilarse, con Paco yo coincidí con el grupo de rescate un día que fue un sinvivir. Primero fuimos a los llanos de los republicanos, al torreón, a la placa, al Simancón y por el pantano. A lo alto el caos, otro aviso, ya no podíamos dar un paso. Menos mal que venía Paco Fernández y nos subió a los dos en brazo. Pa, pa, para, pa, pa, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para Don Juan Carlos I de España se quiso ir, y Messi del Barcelona también lo que quiere es huir. María Teresa Campos dice que se ha arruinado, y la parto a la pobre con todos fíos ha peleado. Pero lo más fuerte de este año, la noticia que me impresiona, es que futbolista Gran Maradona ya por fin dejó la droga. El rastro que nos perdemos, aunque ahora esté encerrado, es de la barra de un bar. Pra, para, pa, pa, para. Bueno, era una tanda de cumple de los rastreadores. Te preguntaba por la repercusión. Les tenía ganas de recoger algo de los rastreadores, Pedro, porque bueno, decías que no se había escuchado mucho, algunas partes no se habían escuchado muchas, pero otras me decías que sí, ¿no? Que la habías compartido en redes sociales y que sí, ¿no? Los cumple, yo nunca había. Los vídeos que yo tengo en mi canal tienen 200 reproducciones, no tienen más. Y los cumple que no los subí a Facebook. Y de pronto vi y tenían 6.000 reproducciones, ¿sabes? Que la gente tenía ganas de carnaval en ese momento y lo compartió y tuvo 6.000 reproducciones, que eso, yo nunca había tenido un vídeo que tengo es mi primo chico tocando la guitarra. Y el que más, ¿no? Y el que más reproducciones tiene. Cuando tenía 11 años tocando, ¿qué era? Poeta encadenado. Tocando un punteo tiene un montón de visualizaciones. Pues lo que más tiene. Lo que más tiene 200, mucho. Bueno, los dirigentes, ¿quién repite y quién se estrena? Pues de la Murga, pues el Daniel Sayán, el Daniel Corsa, mi primo y yo somos de la Murga, y luego él se ha traído dos fichajes, que son los chavales buenísimos, la verdad. Cuéntame, Diego. Son Alejandro Marín, que él sí ha salido más veces en carnavales. Sí, creo que ha salido, por ejemplo, con Ismael ha salido, ¿no? Con Ismael salió con el Carretero, creo que salió también. Uh-huh. Con Mario dice que estuvo ensayando, pero no llegó a salir. Con los del banquito. Lo recuerdo con los gatos de Ismael, seguro. Pues salió con Ismael, con el Carretero y ya está. Pero vamos, que quieras que no. Que tenía ya algún bagaje. Sí, tiene experiencia. Y después Juan Carlos López, alias el Manteca. Que también había salido. Él no había salido. Es su primer año. Ha vivido el carnaval de cerca con la chirigota de mi padre, la de los Gañotes. Su padre también salía, que es Carlos Hortajamata. Uh-huh. Y él, pues, de chico ha vivido el carnaval, siempre le ha gustado cantar, toca también la guitarra, pero nunca ha llegado a salir en carnavales. Desde entonces, desde ahí de niño con nuestros padres. Y ya este año, pues, ha decidido dar el paso. Uh-huh. Me gusta la idea por eso, ¿no? Porque hemos hablado en estas semanas atrás de la cantera, de que salgan nuevos grupos y bueno, ellos sí que han tenido por lo menos esa iniciativa de intentarlo, que se ha quedado ahí a las puertas, ¿no? Pero bueno, con la idea o la intención de que del año que viene volver a intentarlo, Diego. Hemos dado el palo, pero el año que viene lo meteremos por la escuadra. ¿Erais muchos en la Murga? Pues estaba bien. Hombre, yo es que acostumbrado también a la Murga, que salíamos 5 o 6 siempre, pues está bien, éramos 9 o 10, ahora mismo no es que no me acuerdo, pero sobre 10, uh-huh. 10 personas. Así. Y a mí me gustaría que el año que viene saliera mi primo con nosotros. O sea, que fuera al revés. Lo es lo que necesita es un directo. Claro. Lo que necesita es un directo. para meterle presión a la gente. Sí, y lo veis viable. Yo qué sé, este tipo, para la Murga que nosotros normalmente sacamos, es un poco arriesgado. Pero que si hay que sacarlo, se saca. Lo que y es el no tipo. Que. Pero digo, o sea, el hecho de juntarnos todos. Juntarlo el grupo. A mí no me importaría. La verdad que nosotros siempre hemos salido como los amigos más íntimos y la familia cercana. Pero que yo, si algún año quiere salir con bombo, con caja, y se sale. Porque vosotros sí hubierais salido con bombo y caja. En un principio sí, íbamos a salir. Pero ya después, conforme iba pasando el tiempo, nos íbamos viniendo abajo y ya decidimos de con guitarra nada más, y ya al final no sé, si las expectativas fueron cayendo, ¿no? Al final, pero bueno, pero bueno, la idea de salir de ilegal, digamos, de callejeros, ¿no? Y sí, ilegal iba a ser, pero aún así me alegro en verdad que no hayamos salido, porque prefiero hacerlo bien, eso, prefiero hacerlo con bombo y con caja y de otra manera, ¿no? Obviamente tampoco va a sonar, porque no es que cantemos, pero de hacerlo mejor que como ya lo teníamos planteado en un último momento antes de que decidiéramos no salir. Pedro, ¿tú te ves con bombo y caja? Porque no recuerdo la última vez que llevabais bombo y caja. No, yo es que a mí me gusta mucho el carnaval, y la verdad que un bombo y una caja a mí me encanta, vamos. Es el ritmo, tío, es lo que se escucha. Tú estás escuchando así, no escuchas la guitarra, tú estás escuchando el bombo y la caja. Uh-huh. Y escuchas los cortes, los platillazos, a mí me encanta. Y que nosotros no lo metemos porque no tenemos nadie que lo toque, y es otra cosa más que hay que meter, que siempre vamos farto de tiempo. De eso tenemos bombo y tenemos caja propio, ¿sabes? Sí, que no tenemos ni que pedir instrumento. Lo que no tenemos es quien lo toque. A ver si enseñamos a los zagales. A ver si aprenden a tocar solo. Es que a Diego, en vez de enseñarle a tocar la guitarra, le tenías que haber enseñado la caja. Guitarra ya hay musa. La guitarra hay unos pocos. Da una patada. Bombo y caja no hay, tío. Es lo que más falta. Y al ser 6, una pregunta de partiendo de la ignorancia. Al ser 6, ¿es más fácil ir sin bombo y caja? Me refiero, si fuerais 9 o 10, sería más complicado. Yo creo que igual, ¿no? Digo, por lo que te supone el que te vayan marcando el ritmo, el compás y demás. Yo lo hombre, la guitarra es súper importante, ¿sabes? Porque van detrás y van dando el tono. A nosotros que nos vamos de tono, que da gusto. Yo tengo que echar muchas veces la cabeza para atrás para ir cogiendo el tono. Yo la guitarra la veo más importante. Por eso la guitarra es lo primordial. Hombre, yo pienso que sin bombo y sin caja se puede salir, pero sin guitarra en realidad no, porque eso es lo que te da el tono, es lo que da. Después los cortes, aunque lo hagas con el bombo y la caja, o por lo menos como nosotros estamos acostumbrados, la guitarra te marca el corte, va como acompañando a la bomba. Sí, pero por ejemplo, al ser 10 como ibais a ser, el ir sin caja y bombo afecta más que si eres 6, si sois 6 nada más, ¿no? Sí, en ese caso sí, porque también a la vez más voz a lo mejor se escucha menos la guitarra, y de cara al público solo se podrían haber escuchado más que las voces. Las voces, y parece que va a capela. Ahí está. Después el bombo y la caja te da mucha alegría al ir, por ejemplo, por la calle, haciendo el pasacalle, que no es solo para la hora de cantar, que es como que da también una unidad de grupo, va por ahí, vas con la calle el bombo y está guay también. Bueno, pues los dirigentes, os he preguntado por incorporaciones, autoría todo Pedro Ordóñez. La letra mía, la música es mía entre comillas, pues me pasa igual como no sé quién lo dijo. Yo se la doy al Sayan y el Sayan hace lo la baza que y la ha puesto guay, está guay, en verdad me gusta. Cuando la hago yo no me gusta tanto, cuando la primera que yo hago luego me la cambio y me gusta los cambios que él le hace. Es un gusto tener gente como Dani en una agrupación, que al final nosotros gracias a Dios siempre, si no ha sido Dani, mi primo Diego, si no mi hermano, si no Mario, siempre hemos tenido guitarras buenas, digamos, que no hay que explicarle nada, ¿sabes? Que vamos a meter esta, pues ya la semana siguiente ya está tocando, ¿sabes? Y luego también a la hora de la afinación, que a Dani le gusta también. Si no estuviera Dani, eso no se podría ni escuchar, si no estuviera Sayan. Y más este año. Eso, no. Va a sonar lo mejor posible. Y con el tiempo de ensayo, la verdad que los poquitos ensayos que hemos hecho han sido intensos. Es que esto está aquí ya, y metiendo y cortando, y por aquí no. El tono ese no es. Aquí hay que mantener. Que él se pone en plan como si fuéramos ahí. Al falla. Pero claro, otros años. Dime, Diego. No, tampoco sin complicarnos mucho la vida, que sencillito, cortito y al pie. Habladito. Pero sí es verdad que a Dani le gusta todo eso, y a lo mejor este año, con las prisas del tiempo, sí que os ha obligado a vosotros a meteros más en faena, que otra vez a lo mejor habéis ido más relajado, ¿no? Sí, sí. ¿Os habéis dado cuenta este año? Me da a mí la impresión de que con 4 ensayos os vale para sacar una movida. Y eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo me he dado cuenta que se puede hacer. Se puede empezar después de Navidad perfectamente. Nosotros hemos empezado siempre en octubre, los viernes, ensayando los viernes y eso. Que cuando ha llegado hemos tenido un montón de ensayos encima. Que a lo tonto, un viernes, otro viernes, otro viernes, otro viernes, hemos ensayado un montón. Que eso se nota. Lo que pasa es que nosotros ensayamos a un ritmo muy lento. Nosotros llegamos, charlamos, nos tomamos una cervecita y ya luego, venga, cantamos, venga, ya le damos. que este año han sido los ensayos más un poquito más abrumadores, ¿sabes? En ese aspecto, pero es por el tiempo, que es que no hay tiempo ninguno. Uh-huh. Y bueno, me decías que habéis creado este año antes la música de cuplé y los cuplés y demás, y luego el tipo y el nombre. Yo hice el cuplé, bueno, la idea del cuplé la tengo desde o sea, es una murga que nace a raíz de una idea de un cuplé. Sí, sí, más o menos. Además se lo dije al chaval, digo, yo tengo una idea de cuplé. Y te voy a decir hasta quién es, los Solanos, los pollos de los Solanos. Digo, tengo una idea de cuplé y se lo dije, digo, ¿lo puedo hacer? Me dice, sí. Y ahí está, el cuplé, ya lo escucharás. Bueno, los dirigentes, os vemos, habéis compartido la foto todos con guitarras, algunas que suenan mejor que otras, y hasta aquí podemos leer, ¿no? ¿O hay algo que sí que os gustaría contar? Es un tipo muy sencillo, yo tenía hecho el paso doble, tenía hecho el cuplé, y no tenía tipo, y viendo por la calle lo vi, digo, en este mismo, y ahí saqué la idea. Uh-huh. Ya la verás. Os tengo que preguntar un poco cómo vais a vivir el carnaval de la Quesada, si va a haber Quesada y demás, pero antes tenemos que escuchar dos pasos dobles, vamos a escuchar de seguido. Uno, a la Patacabra, o a ese entierro de la Patacabra, a esa gente que este año van a ser los pregoneros de la fiesta. Y otro, que no sé si recordarás, imagino que sí, creo que era año 2013 o 2014, y que Fran ha sido el que me ha puesto en la pista. Un paso doble a la Petaquera, que suena así. Aquí va mi homenaje y ya era hora. En la sombra, vaya por Dios, para la pequeña trabajadora, costurera de profesión. Siempre se habla del marroquinero que trabaja con el mero, ay que bien lo hace todo. Pero que sería de un billetero sin una costura alrededor, con la vista de gata y con dolores de espalda cosiendo la tarea, y siempre estando agobia porque le ha dicho el maestro la punta taquea o fea. En la fábrica siempre guapa está, y algo que no me puedo explicar, cómo lleva la costura para adelante, los niños al colegio antes, la comida prepara, manteniendo siempre la tradición mubriqueña y llevando a su casa el pan. Yo soy devoto de una imagen que tiene fieles un montón. La Patacabra, Leandro Cabello, de la fábrica con cariño e ilusión. Uno no es más carnavalero por ir cantando en chirigota. Esa es su forma, es como siente y es su manera de estar presente. Una excusa que sirve de unión a un grupo que un día salió cantando en los carnavales. Hoy le ponen mucha guasa trasladando con mimo a su querida Patacabra. Desde que sale de la verdura, eso es toda una aventura rodeada de tanta gente. Hoy bailando te vas olvidando que esto ya se está acabando, pues todo el mundo se divierte. Todos los años hay que quemar algún detalle del disfraz. Ardiendo nuestra Patacabra, ya van 22 años anunciando el final del carnaval. Bueno, pues si os pregunto si es merecido o no el nombramiento como pregonero, me vais a decir que escuchemos otra vez el paso doble, ¿no? La verdad que sí, que hable Diego, que Diego es de la que le encanta la Patacabra. Sí, Diego. No, hombre, lo digo porque tu padre es del grupo de la Patacabra. Hombre, yo la he vivido siempre de muy cerca. Yo Yo, por ejemplo, de Sigos hacía la patacabra en mi garaje, la hacía allí mi padre. Pero vamos, ya tampoco estaba muy vinculado a esa. Me ha gustado siempre verla. De eso nosotros siempre nos hemos ido juntos ese día, el día de la patacabra. Nosotros los últimos años hemos vivido más la patacabra el sábado antes que el día de la patacabra. Allí en el jardín, ¿no? Claro, el sábado llevan la patacabra al jardín. Nosotros nos pegamos todo el sábado en el jardín. Luego la bajamos, que la mayoría de veces la bajamos nosotros. La bajamos a la puerta del Barmoro. Ya, muchas veces ya allí nos desentendemos, pero otras veces la hemos llevado a la plaza del ayuntamiento nosotros, ¿sabes? La murga y lo poco, que se lleva a la plaza del ayuntamiento ese mismo sábado, que es como un traslado, como cuando trasladan a la patrona, que va menos gente, pues igual, vamos con la patacabra para arriba, ¿sabes? El sábado de la cabalgata. Hombre, pero después la patacabra tiene más gente detrás, que sí lo vive, sí. De eso más cerca, quieras que no es la manera de la que viven ellos el carnaval, nosotros no, nosotros pues ese día pues nos unimos a ellos, pero que después vamos más un poco a nuestra bola. Uh-huh. Ya veis, ponen unos garbanzos ahí con... ¿eh? No, siempre hacen garbanzos. Bueno, en cualquier caso, merecido ese nombramiento, 30 carnavales ya el grupo sacando la pata cabra. Súper merecido, vamos, así tenían que ser todos los pregoneros. Mm. Pregonero de carnaval ubriqueño autóctono. Y que no hace falta salir en agrupación, ¿no? Como para aportar, que hay mucha gente que, aparte de los grupos, que también que aportan al carnaval. Claro, es que no hace falta, es gente del carnaval, como muchas veces hemos dicho, estos que hacen los disfraces, se lo curran un montón, también forman Rebujito. Parte del carnaval, no carnaval el que conocemos que se canta, pero forman parte del carnaval y más gente que también sale y que se lo curra más que nosotros los disfraces. Y también, hombre, el origen en verdad de la patacabra sí fue de sirigota, porque empezaron la sirigota de mi padre y eso, pues empezaron a... la hicieron un año, que en verdad fue como algo... como si cogen cuatro amigos, hacen una figura y la quemaron y ya pues se convirtió en una tradición. Y empezaron como sirigota y ya después, con los años, cuando dejaron de salir y demás, pues ya... sí se convirtió en algo más así como lo que es ahora. Uh-huh. Que no entendemos el carnaval ahora sin patacabra. No sé por qué cada vez que hablamos de gente que aporta al carnaval y que tema de pregón y tal, siempre aparece, que no son de los grupos, aparece siempre la Peña Rebujito como que ya uno tiene de que los ser pregonero. Venga, vamos a decirlo. al final los hacemos pregoneros. Que también lo merecerían, claro, evidentemente. ¿Cómo vais a vivir este año el carnaval? ¿Dónde os vamos a poder ver? ¿Cuál es la idea que tenéis? Bueno, después de ya haber cantado en La Jamona, por ejemplo. Pues este sábado vamos a hacer un ensayito familiar secreto. Que me parece que ya lo hemos dicho antes y todo. Y luego no sé si bajaremos a la avenida, que por lo visto el sábado va a haber ambiente en la avenida. Si en carta se va y si no, pues no, pero vamos, nosotros nuestro ensayo lo vamos a hacer sábado, que siempre lo hemos hecho el sábado antes de la choriza, siempre hemos el día que hemos elegido para el ensayo general, y ya luego pues la choriza. No, hombre, bajaba, haremos otra cosa que cantemos. Claro, a la tortilla íbamos a cantar, pero ya no cantamos. Esa fórmula de llevar la avenida o los grupos a la Avenida de España os viene muy bien a las callejeras, en el sentido de que, bueno, tenéis ahí otros escaparates, ¿no?, para cantar. Pues sí, que está bien eso, vamos, la avenida está poco explotada, ¿no?, y es donde más gente se concentra, que nosotros también hemos cantado varias veces allí en el centro de la avenida y se forma buen ambiente. Uh-huh. Y además, se larga, pues pueden cantar diferentes grupos a lo largo de lo que es la avenida. Mientras unos cantan arriba, otro abajo. Es igual que en los bares. Hay gente que va a unos bares y a otros, pues igual con los grupos. Uh-huh. Puede pasar. Sábado también chicharrona y papas aliñas. Chicharrona en la barriada de Andalucía y las papas aliñas en la Peña Sevillista, que no se me olvidara comentarlo. Decía yo al inicio, en mi introducción, que la pandemia a los grupos oficiales en cierto modo no les ha afectado tanto, en el sentido de que tenemos 6, lo mismo que antes de la pandemia. Es verdad que no tenemos al cuarteto este año, pero sí tenemos a la sirigota de Cristóbal Río, que no estuvo en el último carnaval. A las callejeras sí que parece que os ha afectado, de momento, que yo sepa, solo vosotros y la del Gorka. Uh-huh. Pues sí, pues la verdad es que eso, yo creo que es por eso, la incertidumbre. Yo sé que los de la Plaza La Verdura, tenían también su repertorio ya medio hecho. De hecho, iban a salir de oficiales. De... Y tenemos un grupo y alguien lo puso, estuvo hablando, habló. Tenemos un grupo de ilegales y puso, ¿cómo lo lleváis? Nosotros estamos un poco, no sé qué, con la situación. Y por lo visto, pues, han aburrido. Yo creo que es por la situación esta de la pandemia, que ha sido todo... Pero... Es que era Navidad y no se sabía, ¿sabes? Claro. Yo creo que es por eso, ¿eh? Es curioso porque en verdad debería ser al revés, porque una callejera después tiene menos compromiso a la hora de cantar en tal sitio. Nosotros en realidad no tenemos que cantar obligatoriamente en ningún sitio, no sé que lo hablemos, pero que sea en dos sitios, a lo mejor cuando hemos ido al jardín, o en algún vago, al Malaco, cuando hemos ido. Pero después... nosotros cantamos donde queremos y no tenemos que estar tampoco con un planning, por así decirlo, sino que vamos ahí a la aventura. Y claro, y al final, pues, el que se ha metido de cabeza a la oficial y el carnaval callejero o ilegal, llamémoslo como queráis, pues es el que se ha quedado un poquito más atrás. Qué chorizado, os imagináis. Bueno, ya viendo la tortilla, yo tenía mis dudas. Ya viendo la tortilla cómo se celebró, yo creo que la chorizada, pues, va a distar poco de la última chorizada, ¿no? Yo creo que va a ser... Creo que va a ser la mejor hasta ahora. Yo creo que va a ser igual. No sé el tema de barras, cómo va a haber, si va a haber barra, pero lo que es... Nosotros cantamos, yo creo que vamos a hacer... La afluencia de gente... La gente va a ser igual, además que la gente tiene ganas de... De cachondeo. Sí, de carnaval, porque lo hemos visto en la tortilla y en la jamonada, ¿no? Sí. Lo hemos visto también en el Fatou, con casi todo todas las butacas vendidas y demás. Ya esa incertidumbre ya la hemos disipado y ya lo que queda es disfrutar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que va a haber una buena choriza y que va a haber un buen pasacalle y que se va, gracias a Dios, pues se va a celebrar el carnaval como debe ser, vamos, con toda su fiesta, que no va a ser descafeinado. Tenía aquí apuntado, cuando decíamos lo de la pandemia que había afectado a las callejeras, que la quesada, por ejemplo, ya se queda como casi sin sentido, ¿no?, este año, aunque no sé si habrá algo pensado. No han dicho nada, este chaval no me ha dicho nada y creo que no se va a hacer. Incluso también en la choriza se os colocó un escenario para que incluso todo veo grabó, estuvo grabando. Sí, claro, ya, o sea, queríamos 6 o 7 y puso un escenario y fuimos pasando por allí y estuvo bien, claro, pero este año con 2 ilegales no creo yo que se haga, ¿no? Claro, porque vosotros el cambio a la legalidad no lo barajáis, ¿no, Pedro? Yo por ahora no, por ahora es muy cómodo. Yo creo que es por comodidad. Comodidad, vivimos el carnaval igual, muchísimas menos horas, menos responsabilidad. Es que no es lo mismo ensayar como ensayamos nosotros, que sabemos que vamos a cantar con gente aquí delante y un poquito, ¿sabes? A cantar con gente. Yo lo de cantar al público que está en butaca, eso a mí me da mucho, ¿sabes? Que estén sentaditos en butaquitas así. Yo solo he hecho 2 veces nada más. Bueno, en el Gavilán estábamos todos sentados, ¿eh? En el Gavilán estábamos todos sentados. Bueno, el Gavilán son sillas de niño, ¿eh? No son butaquitas. Y que no has pagado, ¿sabes? Tú has pagado, estás sentado allí y tú tienes que llevar allí bien cantado. A lo mejor las letras que estamos sacando ahora no, sino también las puedes llevar, ¿no? Pero que ya que vas allí, pues tienes que sacar letras, que está allí la alcaldesa y que está... El concejal, que ahí tienes que llevar unas letras más... otro tipo de letras que tampoco las estamos sacando últimamente. Con otro compromiso, ¿no? Que tienes que comprometer a cantar en muchos sitios y comprometerte en cierto modo a cantar las ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, y que tampoco puedes ir allí como vamos nosotros. Ahora, este año llevamos 2 pasodobles y 5 cuplés. Pues eso es corto, ¿sabes? Eso es cortísimo. Entonces te obligas a llevar un repertorio más extenso. 2 pasodobles, 5 cuplés, presentación de popurrí, entiendo, ¿no? Sí. Era un poquito lo que os quería comentar. Y Diego, tú vas a llevar la guitarra, ¿no? Yo la guitarra y que estaba pendiente, estaba en principio pensado que la iba a llevar Dani y luego se la has quitado tú o cómo. Bueno, el Dani va a salir con la guitarra. Y... Él dice que lo mismo no sale sin guitarra. A ver, lo mismo se escapa, pero yo no quiero que se escape. A mí me gustaría que saliéramos los dos con la guitarra. Pero eso, que yo, por ejemplo, yo no me imagino saliendo sin guitarra, porque yo tampoco después tengo arte a lo mejor para cantar o para estar de cara al público. No quieres tener las manos ocupadas, claro, ¿no? No sabría qué hacer con las manos. Así que no, yo si salgo va a ser con guitarra, vamos. Además, Diego, cuando esta gente, los viejos quieran irse ya de la Chorizada, tenéis que quedar ustedes con la guitarra. Claro, tiene que haber un guitarra de cada edad. Oye, algo más que queráis añadir, porque me está diciendo Frank que entra ya el popurrí y vamos para llegar a las 5 de la tarde. Nada más. Nada más, ¿no? Que vamos a disfrutar del carnaval y bueno, y nada más, ¿no? Nada, ya está, que vamos a echar un carnaval bueno. sobre todo la Chorizá, nosotros nos pasamos la Chorizá. El que quiera escuchar Chorizá, probablemente el día 5, sábado, pasado mañana en la Avenida España, posiblemente, ¿no? No se sabe, a ver cómo acabamos. Y luego ya, pues, Chorizá, y si algo más, pues, me lo hacéis llegar a través del okay. teléfono y le damos aquí difusión. Diego y Pedro, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. De nada. Y con nosotros, como decíamos, nos quedamos con ese popurrí de los rastreadores y enseguida cambiamos de asunto y nos quedamos sobre todo con el cartel de carnaval y sus autores, David Menacho y Menchu León. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Una cala ahí. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Vamos a dar musita. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Abajo, para arriba. Arriba, papá. Y la PCR por abajo. Por abajo. Por abajo. Rupita, gala, Rupita ahí. Con la mascarilla no te conocerán, si te pone una peluca más disfrazado ya. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. Si con la moto al pasar tú me saludas, seguramente no te reconozco yo. Si llevas la mascarilla, el casco y la gafa de sol. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. Tengo una amiga que antes se arreglaba mucho, y ahora pintarse ella le dice que no, pero quítate los pelillos que tiene más bigote que yo. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. Si por la calle ves de lejos a tu abuelo, aunque lo llame no te reconocerá, porque con la mascarilla lleva la gafa todo el pañal. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. Mi amigo Paco siempre estaba complejado, y en el dentista pues se vino a gastar, el abogado 1000 euros y ahora la lleva siempre tapada. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. ¿Qué más se pasa cuando comes con la abuela? Y luego sales y te paras a charlar, y se te vienen los flandos de los garbanzos, del chorizo, de la morcilla y de la pringa. La mascarilla, no me ha quejado, estamos de mascarilla. Con la mascarilla no te conocerán, si te pone una peluca va disfrazado ya. Vamos con el final. A todo el público, muchas gracias por haber venido aquí al Callejón del Norte. Venga, a los pobres, ¿eh? Nosotros cantamos a los pobres. Ya llegamos al final, esta letrilla ya se acaba, pero aunque esté la cosa mala, yo a ti no te podía faltar. Y sé que tú estás harto ya de lo del vicio que no acaba, No te preocupes, todo pasa y volverá el carnaval. Y volverá, ahora es repleta la plaza de Carrobar, a ver un grupo cantando en la tortilla, otro que baja viene de la moda y vivirá en un ambiente que hay en la silla rola, nervioso porque en el fato actuarán y cantarán, disfrutarán, lo pasarán fenomenal. Y gritaremos pregonero y lo hará tu brique entero en la plaza ría de la choriza. Y en la torre a ti las tantas te darán del Peñón para San Antonio y para San Juan. Qué gana ve a mis paisanos en la cabalgata, van disfrazados todos como Dios manda y quemaremos a la pata cabra.